amigos. Es mejor que todo quede así, por amor no volveré a sufrir. Cuando quieras tú charlar conmigo, hablaremos como amigos. Yo viví un gran amor contigo, hoy tan solo soy tu amigo. No me pidas más explicación, sé que el tiempo me dará razón. Ya no iremos juntos a bailar, no podré besarte más como lo hice alguna vez. Ya no iremos juntos a pasear, no podremos caminar abrazados como ayer. Pobrecita. Amigos, yo viví un gran amor contigo, hoy tan solo soy tu amigo. No me pidas más explicación, sé que el tiempo me dará razón. Ya no iremos juntos a bailar, no podré besarte más como lo hice alguna vez. Ya no iremos juntos a pasear, no podremos caminar abrazados. Amigos, yo de amor ya no hablaré contigo, hablaremos como amigos. Ya no somos más que dos amigos, dos amigos, dos amigos. Yo de amor ya no hablaré contigo, hablaremos como amigos. Ya no somos más que dos amigos, dos amigos, dos amigos.